un día como hoy, pero del 51, ¿saben quién nacía? ¿Quién? León Gieco. Escorpiano, León. A mí me cae bien el tío León. Me cae bien el tío León. Sí. Medio choborra, pero yo lo quiero. Fue mi despertar, aparte de conciencia popular, digo. A mí me ayudó, fue un caminito. Y yo empecé con León. Yo recuerdo una profe de secundaria que nos compartió el 5 siglos igual. Y otro tema más, el del gasoducto, y para mí fue wow. O sea, me acuerdo así, y tiene canciones hermosas. Hay un disco, Semillas del Corazón, que es hermoso. A mí me pasa que hay algunos artistas que no los... Pero no tengo nada personal, no es personal, pero no los escucho. No me... Yo ahora no, pero sí me acompañó en mis primeras épocas de despertar de conciencia. Esto, aparte, claro, empecé a ver que hacía canciones durante la dictadura, y yo cuando me recibí fue lo primero que, ¿viste? ¿Qué? Es que hay un corazón. A ver, hay una cosa del sentimiento nacional, de la justeza, ¿no? León, si bien no tiene un discurso revolucionario, duro, puro, despierta conciencia, sí, o por lo menos sí, es un cantor popular que sigue siendo de las suyas populares. Y bueno, eso les quería contar, celebrar. Me gusta. Y también un día como hoy, pero en 1845 sucedía la batalla de la Vuelta Obligado. De hecho, hoy se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, por eso el lunes vamos a tener feriado. Y bueno, es esto, ¿no? Es la reivindicación de la violencia legítima. En esto de que suelen desnostar a la violencia, bueno, eso fue un acto de violencia para repeler invasiones inglesas que se conmemora. Es así. Bueno, eso. Así que bueno, una fecha cargada de... De futuro. Como nuestra huelga. Y un día como hoy, pero 2020, en remedio de escalada, ¿qué sucede? La huelga. La huelga de amores. Una huelga de amores que va a tener un debate sobre Latinoamérica rebelde, trayendo un poquito de noticias de Perú. Vamos a estar hablando sobre el proyecto que llega finalmente de la interrupción legal del embarazo al Congreso. Una varieté huelguera con nuestro músico, amigo y programador Mati. Y una charlita con Gustavo De Paoli, abogado, militante canábico, y con Diego Papá Cultivador, para estar charlando sobre la marimba. Así que cargadito el programa. Y tenemos consigna. Tenemos consigna. Y tenemos consigna acorde al programa, que ¿cuál era la consigna? Es acá. ¿Cuál es tu momento del día para fumar tu medicina? Ya que vamos a hablar de marihuana medicinal, cannabis medicinal. Bueno, ahí tenemos algunas respuestas, pero si están... Gustó, fue una consigna que gustó. Picó, así que bueno, si alguien está por ahí, todavía no nos mandó mensajito, puede ir a las redes, comentar en Instagram, Huelga de Amores. ¿Cuál es su momento del día para fumar esa rica medicina? Sí. Y bien, ¿y qué más? Y esto, ¿no? Lo que hablamos de el proyecto. ¿Qué pasa, onda? ¿Estamos celebrando las fiestas con el aborto legal o no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Resulta que el Ejecutivo Alberto Fernández esta semana, el martes, anunció que presentaba un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para ser tratado supuestamente y de manera rápida, porque en realidad lo que se entiende es que ya se dieron un montón de debates. En diciembre estarían discutiendo en el Congreso y nosotras en las calles la legalización del aborto. Es un tema que trajo un poco de discusiones, porque claramente el proyecto del gobierno no es el mismo que el de las compañeras de la campaña. Si bien es muy parecido, hay algunas cuestiones en las que... en la que no son las mismas, pero entendemos que como feminismo ganamos la discusión. Estamos otra vez dando una discusión en el Congreso de un tema que sigue incomodando y que además sigue teniendo un montón de oposición. Vamos a tener que empezar a salir otra vez a la calle a discutir, si nunca dejamos, a aceitar otra vez esas discusiones, a aceitar los pañuelazos. El miércoles hubo un pañuelazo nuevamente ahí en Congreso y en todo el país, fue un pañuelazo federal. Y creo que nos invita a esto, ¿no? Como a, bueno, dale, otra vez arrancamos, otra vez tenemos que dar la batalla, la tenemos que ganar. Y bueno, nada. Sí, por ahora el poroteo, porque ya empiezan los poroteos, pasaría bien por diputados y el problema sigue siendo el Senado. Y la gran incógnita ahí es con qué posición va a tener Cristina para con su tropa, a ver si la puede alinear o no, qué pasará. Esto que dice la China, terminaríamos el 2020 con una media sanción en diputados y un 2021 ahí reñido en el Senado. Y con una derecha, como siempre, pero que se está organizando este sábado 28, hacen su primer marcha. Una derecha que aparte viene marchando, ¿no? Desde principio de pandemia. Hoy me acordaba que el 24 de marzo tuvimos que suspender con mucho dolor nuestra marcha. Desde ahí, masivamente, como sería, por ejemplo, marchar por el aborto, no sé, no lo hicimos más. Bueno, los Provida lo están haciendo. Y esto en relación a este proyecto que se va a tratar, ¿no? Me parece que está bueno esto de volver a las calles. Volvemos porque estuvimos bajo esta pandemia que no nos dejó salir a las calles, y también porque me parece como que hay unas pequeñas cositas que, si bien está bueno que se presente este proyecto, a mí lo que me quedó dando vuelta es esto de la objeción de conciencia, ¿no? Que es un punto no menor dentro de... Ningún punto de los que se cambiaron son menores. Claro, lo que pasa es que hay que ver dónde damos la discusión, digo, como también yo en un digo, nos debe haber pasado a todas que en un principio nos calentamos, porque sí, claro que hay que... Sí, por esto de que, digo, o sea, más allá de que celebramos esto, vamos a estar como ahí atentes a un poquito lo que se va a estar discutiendo, porque, bueno, me parece que no, tampoco es que, o sea, celebramos que se discuta, pero no sé si celebramos tanto que se discuta ese proyecto, porque hay algunas cositas que me pareciera que no son las que no estamos de acuerdo, que no, y las que militamos. Claro, eso seguro. Y no deja, a ver, esto es como... seguramente vamos a tener otras instancias de debate más profundo, con los puntos que no están buenos, un análisis de este proyecto que envía el gobierno, pero no deja de ser esto, no deja de ser darle la espalda a un proyecto elaborado por las mujeres, por la campaña, consensuado, con mucho trabajo encima para hacer la porongueada de yo presento el mío, y esta apropiación que suele hacer el progresismo de banderas que ya estaban instaladas. O sea, hoy por hoy se sigue celebrando la conquista del voto femenino y se lo atribuye a Eva Perón. Y atrás hubo un movimiento de mujeres sufragistas que fue, bueno, digo, ¿no? Sí, igual creo que esta vez, digo, hay cosas como que... Me parece que esta vez no hay discusión. De hecho, yo cuando buscaba... discusión en el sentido de quién es la victoria. La victoria es del movimiento feminista, claramente. El otro día, cuando buscabas la noticia, todos los portales de la derecha en general hablaban de el proyecto de la campaña versus el... Digo, la campaña logra un reconocimiento político, lo tenemos todos, eso es innegable, es indiscutible, está buenísimo dar el debate y está buenísimo también celebrar que logramos que, con modificaciones o no, el proyecto esté otra vez ahí, porque es nuestro... Sí, es una lucha. A ver, eso, que la maniobra política no empañe... No nos empañe el festejo. Y que salgamos a militar el aborto otra vez a la calle. Que si bien lo dejamos de hacer porque fue pandemia, esto también nos pone como, bueno, ya. A la calle. A la calle, porque va a ser voto a voto. Esto va a estar reñido, el Senado no está ganado. Bueno, no sé. Hagámoslo otra vez. Bien, y mientras pensamos en hacerlo otra vez, nos vamos a ir con un temita. Es nuestro homenaje como huelgueras a el bondadoso ajusticiador, como lo llamó Bayer, a Simón Radovitsky, que es un anarquista que vengó a los obreros masacrados por el jefe policial Ramón Falcón. En el 14 de noviembre de 1909 le hacía volar por los aires el carro donde andaba y chau Falcón, gracias Simón. Ramón Falcón. Por matón y alcahuete te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radowitzky Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote que bajaron de cartel. Poderoso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel. Tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Bien, acá estamos. Estábamos de mucha charla mientras escuchábamos. Hola, Simón. No, chau Simón. Falcón. Chau. Gracias, Simón. Quinteto Negro La Boca, alta banda de tango. Nada, si algún día tienen ganas de tanguear, escúchenles. Este tema es de los tangos anarquistas, siempre precedidos por un mensajito de Bayer, donde Bayer te cuenta qué anarco te van, de qué historia te van a hablar, ¿no? Bueno, y además porque la historia anarquista argentina es fascinante. Bien. La entonces, historia anarquista de Argentina, la histórica de América Latina, es fascinante. ¿Qué onda Latinoamérica, amigas? ¿Qué onda Latinoamérica? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, recordaba cuando estuvo la Tana con nosotras que decía que Latinoamérica está en un periodo de disputa, ¿no? Y nada, semana a semana nos vamos enterando de nuevas rebeliones que se suceden y que explotan y que estallan. En este caso, todos los acontecimientos que se dieron en Perú, ¿no? Vimos a un presidente que lo destituyen por causas de corrupción, que eligen a otro y que esa elección genera movilizaciones de más de 1 millón de personas. La represión, esas movilizaciones con 2 muertes, más de 40 desaparecidos. La irrupción de un grupo policial civil que se infiltra y es el acusado de secuestrar a estas más de 40 personas desaparecidas que después, con el correr de los días, fueron, digamos, encontradas. Y es esto, ¿qué onda? ¿Qué pasó en Perú? ¿No? Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros tenemos que... Desde la rebelión de Nicaragua en 2018, América Latina... O sea, está atravesando una época de crisis y esto, de disputa, algo, un escenario abierto, no es que se puede definir. Lo cierto es que entramos en un nuevo periodo donde las clases populares le dicen no a los gobiernos y a las formas de gobierno. Por el momento son todas repelidas, porque bueno, la rebelión de Nicaragua fue contenida por el dictador Ortega, sucedió Costa Rica, pero ahí sí Costa Rica se llevó puesto al dirigente, al gobernador de ese país. Sucedió Ecuador, ¿se acuerdan las marchas de que venían de distintos lugares convergiendo en la capital? Sucedió Chile con el reciente referéndum, que también es como una canalización institucional de toda esa revolución. Sucede Colombia, sucedió Bolivia y ahora se suma Perú. En Perú la particularidad que tienen es que en dos años cuatro presidentes fueron depuestos. Y en ese periodo que se abre a partir de 2018, el factor de poder que es el Parlamento es de los más desprestigiados políticamente que hay. En Perú no hay organizaciones de masas, no hay ni por derecha, ni por izquierda, ni por centro. No hay fuerzas estructuradas de poder que permitan a quienes ejercen la función de la presidencia anclarse ahí. Entonces tienen que jugar con el Congreso, un Congreso completamente también atomizado y con pases de factura permanentes de corrupción. Entonces, al pueblo peruano, para todos es lo mismo. Por eso, en Perú, la consigna que se está levantando es que se vayan todos. Sucede la destitución de Vizcarra, aparece este presidente nuevo, que es Marino. Y luego de este Marino vuelven a tener que elegir a otro dirigente, que ahora se me perdió, Francisco Sagasti, representante de la derecha y demás, que va a tener por misión contener y ordenar hasta posibles elecciones en el corto plazo. Se debaten las movilizaciones, además del que se vayan todos. Se habla de una nueva constitución, se habla de reformas estructurales y a la par chilena son les jóvenes y las mujeres jóvenes las que están tomando la delantera en estas movilizaciones. Quizás habría que pensar, pensando en este momento en que estamos en Latinoamérica, lo que se está dando son quizás disputas, lo que llamamos interburguesas o disputas entre los grupos de poder. Cuando esa disputa se pone muy álgida y no hay ninguno que hegemonice, suceden estas cuestiones, ¿no? Que aparecen vacíos en el Parlamento, que se generan golpes de Estado, golpes cívicos militares, como esas serían las expresiones, ¿no? En esa disputa, en esto que decías vos, en este vacío de poder, lo que pensamos es por qué, si hay un, digamos, si la burguesía no ofrece una respuesta para el pueblo tiene la posibilidad de preguntarse o qué hacer, ¿no? Y quizás de pensar en tomar el poder. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué cuando tenemos burguesías que se están peleando todo el tiempo y generan esos espacios, esos vacíos de poder, nosotros como clase no podemos ser nuestra propia alternativa? Entonces lo que pensábamos el otro día, un poco charlando de esto, que también tiene que ver con cómo estamos como clase en Latinoamérica y nuestras organizaciones y nuestros partidos revolucionarios no están pudiendo canalizar, no están llegando a ese momento. Quizás llegan tarde, quizás nunca llegan. En el momento donde explota todo, no hay un único norte, que es lo necesario para una revolución, realmente tener un único norte. Lo vimos en Bolivia, lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina en el 2001. Digo, si hoy pasase acá, tampoco tenemos quizás un norte que el pueblo pueda seguir como forma de llegar a la revolución. Pero sí, lo que pensábamos también era, bueno, qué loco los feminismos, ¿no? En la juventud y los feminismos en estos nuevos escenarios de lucha que se vuelven a dar, donde hay crisis institucionales, donde hay posibilidad de cambio, porque donde hay crisis institucional hay posibilidad de cambio, y donde quizás como feminismos latinoamericanos sí estamos más organizadas, organizadas de forma distinta, aplicando maneras distintas. Lo vimos en Chile, el otro día que estuvo la Tana hablábamos de todas las estrategias de las compañeras para poder sostener el proceso represivo que se estaba dando en Chile. Lo vimos en Guernica, Feminismos para Vivir. Me parece que es interesante entonces empezar a pensar qué hacemos o a imaginar, ¿no? Posibilidades como feminismo frente a crisis institucionales que van llegando y que van sucediendo, porque también son expresión de que este capitalismo no va más. Y más en países como nosotros, ¿no? Que estamos totalmente dominados. Claro, en esto de pensarlo un poco, yo pensé, bueno, a ver, tuvimos toda la década del 70 caracterizada por el aniquilamiento de la vanguardia que estaba en condiciones de generar esa conducción de la energía revolucionaria. Sí. Estrategia de poder, clara. Claro, querían tomar el poder y tenían una forma de tomar el poder y tenían un programa político claro y tenían un montón de apoyo popular para ese programa. Porque, a ver, nosotros en Argentina tenemos organizaciones de izquierda que tienen un programa, pero sin embargo ese programa... por el momento no empalma con las mayorías. Hay una no lectura, quizás lo que pasaba en los 70 es que les compas tenían una lectura real, hacían un análisis real y en base a eso decidían, y había una habían generado conciencia, pero si habían proletarios, había como condiciones. Lo que no estamos haciendo ahora es entender cómo hacemos para sumar compañeros, para sumar a los hermanos de clase, porque ni siquiera es que queremos sumar a alguien que no tiene nada que ver, digo. Es necesario. El tema es cómo interpelamos a esa clase. Y creo que el feminismo tal cual interpela distinto. Eso es lo que yo pensaba. O sea, todos estos periodos se caracterizan por esto, ¿no? América Latina que siempre late parejo. Dictaduras, neoliberalismo, ascenso de luchas, el 2001 argentino, ¿no? El ALCA al carajo, todo ese proceso de ascenso. El desplome de los procesos populistas, el ascenso de estas centroderechas o derechas, y la novedad son los feminismos. Somos nosotros. Y tal vez no es, digamos, fantasioso suponer que se dé históricamente que sean los feminismos los que lideren las próximas revoluciones. ¿El país de las mujeres? El país de las mujeres y disidencias. No, o sea... es loco pensarlo, porque está sucediendo que estamos interpelando el mundo de otra manera. No es loco pensarlo. Y además se plantea formas de construcción mucho más sanas que las estructuras que hoy por hoy se suponen que deberían de cumplir con esta función de gran partido o gran núcleo organizativo de la clase. Y también nos trae el debate esto, ¿no?, de la izquierda parlamentaria, esto que sucedió con el mal llamado impuesto a las grandes fortunas, porque es un aporte por única vez, entonces el nombre capaz que le queda un poco grande, donde nuestra izquierda parlamentaria tuvo una posición de abstención que se vio recontra obligada a explicarla, que tuvieron sus argumentos. Yo me tomé el laburo de leer sus páginas, escucharles en las entrevistas que se les dieron. Los argumentos giran en torno a que fue una lavada de cara al gobierno, que ese impuesto es parte de un programa de ajuste, que el presupuesto de recortes que se pagó es acorde a lo que exige el FMI, que mientras se establecía ese mal llamado impuesto se recortaban jubilaciones, se dejaba de pagar IFE, que el 25% iba a ser para el fracking, digo, ¿no? Argumentos de peso, pero en definitiva, ¿cuál es la estrategia o cuál es el sentido de hacer tribuna socialista? vos tenés que aprovechar las crisis de interbloque burguesa para, como para generarle rispidez. Una de las cosas como revolucionaria que tenés que hacer es potenciar la lucha. Es expropiarle a la burguesía. Digo, sea poco, mucho, eso ya lo sabemos. Pero estás en el, si no, no estés en el Parlamento. Digo, hay algo de la generación de conciencia o quizás de, para mí, y esto es personal, quizás el error de análisis. Quizás en otro momento histórico, teniendo diputados y senadores que tengan ese mensaje, la población de los 70 realmente te lo iba a apoyar. El tema es que ahora cualquier persona que puede llegar a votarte, vos le decís, no, mira, me abstengo de votar esto y dale, posta. Podés decir que no. Hay un montón de orgas que lo hacen, pero no entran en el juego parlamentario, porque si no, a veces entras y a veces no entras. Y el tema es este, como cuánto ganas a la clase. No, bueno, claro. ¿Qué conciencia estamos generando? Es una posición que te genera como conciencia, que genera un apoyo de la población. No, la verdad es que para mí es un buen momento esto para repensar la izquierda parlamentaria, sí, para repensar los límites de la izquierda parlamentaria y la estrategia que nuestra izquierda parlamentaria se está dando, donde esto, salir a explicar demasiado tu posición es un problema. Cuando vos tenés que salir a dar demasiadas explicaciones, cuando colectivamente todos se sorprenden por tu posición y te dicen, ¿en serio? Y vos tenés que, no, bueno, lo que pasa es que piripipi, piripipi. Además que tranquilamente podrían haber hecho como hicieron con la ley de fuegos que se votó. A raíz de los incendios intencionales en todo el país, se votó una ley en la que se supone que no se puede utilizar el suelo quemado por X cantidad de tiempo. Y votaron a favor con muchas reservas de un montón de cosas que tenía esa ley. Entonces el voto fue afirmativo con una banda de peros. Vos podías haber votado afirmativamente y no estar a favor de que el 25% de lo recaudado va a ir para el fracking y haces tu posición, pero salí desde la positiva, es decir, yo voy a votar esto por esto porque significa sacarle 5 centavos a los que más tienen y yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo, no desde la, y encima desde lo flan, que es una abstención, porque es flan, o sea, vota en contra, animate a votar en contra. Sí, creo que está bueno pensar esto en relación a lo que veníamos diciendo antes. Creo que como feminismos de verdad estamos intentando abordar desde otro lugar las cosas y creo que es prometedor porque lo vemos además, ¿no? Como en las últimas crisis latinoamericanas y mismo acá sostuvo el feminismo. Así que espero que, yo flashaba que podamos deconstruir todas estas cositas y ser realistas, como hacer... Acá me voy al pasto, me voy porque pensaba, ¿cómo sería un congreso constituido no por feministas, por feminismo? Habría un olor a saumerio. Okay, esa es una novela de Yoconda Belli. Sería tan maravilloso, digo, ¿no? Como borramos de un plumazo a todos, salvo a Romina del Playa, a la Blackman, porque me cambian. Pero después, y la diatomía, sentí olor a saumerio, sentí ritual, sentí cosas maravillosas. Podemos cantar mantras feministas, claro, de la útera. Y ponernos al hombro. Para la próxima varieté. Claro. Ponernos al hombro la reconstrucción. Bueno, tarde o temprano, acá en Argentina vamos a estar viviendo lo que está viviendo nuestros hermanos latinoamericanos y esperemos que nos encuentre armadas y organizadas. Así es. Bueno, yo solo una cosita, quiero saludar a los vecines de Guernica que hoy estarían cumpliendo 4 meses de la toma de tierras, de la recuperación de tierras. No la están festejando en el territorio porque están en la calle. Recordamos que el desalojo no resolvió el problema habitacional. De hecho, fue como el punta de lanza para seguir desalojando y reprimiendo. En Córdoba, el jueves, hubo un desalojo brutal, con detenidos, sin previo aviso, sin orden judicial. Fue el puntapié para todo. Para todo. Así que desde acá saludamos a los compas que hoy hicieron de vuelta una actividad en la municipalidad, pidiendo tierra para vivir, feminismo para habitar, con los espacios de niñeces y las postas de salud, que eran 2 actividades muy fuertes dentro del territorio.

Del jardín soy una duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Yo soy guardiana y doctora de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da tos. Por aquí anda la pacha con regadera de lluvia. O disfrazade de sol asomando a su balcón. Yo no soy una gran señore, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho amor. Bien, qué linda esta musiquita, qué linda María Elena. No la conocía esta cancioncita de María Elena. Y bueno, y les contamos a nuestros oyentes que la idea de esta varieté era contarles que nuestro operador Mati es un gran artista y creador de esa musiquita que nos hizo de fondo en este textito. Y creador de otras cositas de esto que estamos escuchando también, así que bueno, hola Mati. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy contentas de que... Muy contentas de tenerte aquí en esta entrevista cultural. Ay, es un honor, es la primera vez que me hacen una entrevista. ¡Ay, ya! Muy bien. ¡Qué linda noticia! Y por ser la primera vez te hicimos un regalo, porque esto que leímos, que es una canción de María Elena, la elegimos pensando en vos. Ay, muchas gracias. Así que espero que te haya gustado. Voy a correr el micrófono así te puedo hablar. Ay, dale. Bueno, Mati, contanos algo de esto que creas, estas cositas tan así flasheritas, que con tanto sonidito flashero y que a mí me sumerge en un montón de... me lleva un montón de lados. Infinitas posibilidades, imágenes, sentidos, todo, me potencia ahí, la creatividad. Y bueno, no sé qué podría contar, como puedo contar muchas cosas, pero creo que todo se reduce a una sola, que es como no dejar nunca de jugar, ¿no? Como de ver la música como una forma de juego, digamos. Pasar de, digamos, eso, mirarla como un juego y poder interpretarla a través de distintos filtros, no quedarme solo con, bueno, esta es la música. Bueno, no sé, yo empecé escuchando rock. Dice, voy a hacer rock. Sí, me gusta rock. Probablemente haga algo con el rock. Pero también me gusta esto, me gustan los sonidos, me gusta muchas cosas, me gusta explorar la música, digamos, ¿no? Y en eso de explorar la música, uno termina explorando el sonido. Y es por eso también que hablan eso, que hay muchos sonidos, muchas cositas. Ahí va. Es muy teatral lo que decís, porque en el teatro jugamos a crear. Bueno, en realidad creo que todo hecho creativo es parte de un juego, es lúdico. O sea, desde ponerte a danzar, pintar, componer, el disparador es un juego. Sí. Así que como que me llevó a eso. Y cuando yo lo escuchaba, no sé qué les parecía a ustedes, pero de hecho se lo comenté a él, que también me lleva, es muy teatral su musiquita, como que me lleva a escenas. Me imagino imágenes. Sí, sí, eso me lo han dicho seguido. Como que, de hecho, hay una amiga que está usando este último disco para sus clases de expresión corporal y para cosas así, se ha usado. También hubo acá una clase, pero con mi primer disco, que también tiene como muchas imágenes, pero es como más, es más, un poco más oscuro ese. Epa. Quiero escucharlo. Ese lo saqué el año pasado, se llama Memoria Americana, y justamente por eso tiene partes oscuras, ¿no? Como, ahí va, como la historia. Y esto que usamos nosotras recién de musiquita y lo que estamos escuchando ahora mismo es de tu nuevo disquito. Sí. Ahora, bueno, dejé de fondo una canción que se llama Hiroshi, que eso creo que vamos a hablar después, igual me parece, con las influencias. Ahí va. ¿Pero quieren escuchar un tema? Dale, escuchemos un tema. Voy a poner el primer tema de este último disco. Ahí va. Que se llama Redes, el tema. me fui. Yo me fui. Es hermoso, Mati, lo que haces. Muchas gracias. Es muy bonito. Escúchame una cosa, ya que hablando de lo lindo y de lo que haces, si tuvieses que pensar en dos músiques que te hayan inspirado, ¿no? O de los que digas, bueno, estos son mis, no sé si decir referentes, pero bueno, como mis maestres musicales, ¿cuáles serían esas dos personas y por qué? ¿Qué de ese artista te despertó? Y dos, se me hace difícil elegir, pero bueno, voy a reducirlo, porque no son solo los músicos que he escuchado, sino también músicas que he conocido, son los que también me han inspirado mucho, profesores. Pero maestres. Pueden entrar dentro de... No, sí. Sí, sí, pero porque cada cual como que distintas cosas fueron aportando, ¿no? Pero si vamos quizás a relacionarlo a este último disco, podría nombrarlo a Hiroshi Yoshimura, que es un japonés, un hermoso japonés, que hace música ambient, que es de lo que intenté hacer en este último disco, ¿no? ¿Cómo se llama Hiroshi? Hiroshi Yoshimura se llama. Y él hace música ambient, pero lo que me parece muy interesante de esa música, justamente, es que es como, es una música que puedes dejar de fondo, como para flashearla, pero que si te sentás a escucharla, tiene información y podés, digamos, desgranarla y hacer. Bueno, eso me gusta mucho Hiroshi. De hecho, uno de los temas de mi disco se llama Hiroshi y es un homenaje directo a él. Mira. O sea, lo analicé, lo reinterpreté, hice como una pieza pensando en él. Ah. Y otro músico que puedo nombrar, bueno, sería más cliché quizás eso, sería Spinetta. Pero más que nada por la persona, digamos, claro, ¿no? Como, te inspiró el alma, Spinetta. Claro, yo siento que como que para, no sé, que un músico, para que un artista sea piola, también tiene que ser como una persona linda, no siempre, obvio, porque hay muchos casos que no, pero... Como que coincido en eso con Spinetta, como que lo he leído mucho, lo he escuchado mucho y siento que habla de la libertad, dice que el talento es el hombre que o la persona que se cree capaz de volar con sus ideas, dijo. Y eso me parece como muy acertado, es como, nada, eso, o sea, el talento es poder ser libre con lo que crees. Y eso me gusta mucho de Spinetta, digamos. Más allá de su música, obvio. Hey, qué lindo, Mati. Sí, y de hecho nos habías ya dicho algo al respecto cuando hablamos de Gusti, Cerati. Sí. Bueno, Cerati también, un montón. Sí, sí, sí, pero recuerdo que lo nombraste, o sea, Spinetta, no hablaste expresamente de que haya sido tu, así como tu gran maestro, pero como que lo trajiste a una charla reflexiva, entonces es como que... nada, y se notan, me parece, no por lo musical, pero sino quizás en estas cosas que decís, ¿no? De lo que transmitís, eso, como que transmitís de alguna forma con tu musiquita como conceptos y estas imágenes y estas cositas, ¿no? Como que es claro. Parte. Y a mí me pasa como, retomando lo que decía de sentir la música como un juego, que necesito como ponerme un campo de juego y unas reglas para ponerme a jugar, justamente, si no defino dónde ni cómo voy a jugar, ni con qué no hay juego. Entonces todos mis discos son como conceptuales, tienen un concepto o una línea que me permita explayarme sobre eso, porque si no siento que me abruma, que puedo escribir sobre cualquier cosa, entonces necesito centrar, claro, esa energía, ¿no? Ponerle... Y lo que pasa con Transiente, es el último disco, es que es como un disco que el objetivo era solo musical, no había un concepto más bien metafórico, por así decirlo. No es como, no sé, Memoria Americana, hablo como, hago un repaso del continente o lo que sea. Este es como, el concepto era hacer música solo con un instrumento por tema. Entonces, el tema que escuchamos recién lo hice solo con una guitarra. Pero yo de ahí fui sacando los sonidos y fui como amoldándolos, o sea, con la computadora puedes hacer muchas cosas. Claro. Y ponele que agarras un sonido que es ta y lo haces lento y es como y si lo haces más lento es como una cosa así. Claro. Entonces como que puedes encontrar un montón de cosas adentro del sonido. Está como bueno verlo como un mármol que puedes como, no sé, tallar, viste, le puedes dar forma, digamos. Explorarlo y darle la forma que quieras. Claro, sí, sí. Salirse quizás un poco de, bueno, es esto el ritmo y esta es la armonía y estas son las reglas y tenés que jugar acá. Que está buenísimo y la mayoría de la música que quizás escucho está dentro de eso, pero nada, siento que llega un punto en que, bueno, está bueno explorar por otros lugares. Sí, como romper un poco con esa estructura. Me vino también a la imagen algo de la danza clásica. O sea, que escuché a muchas bailarinas decir que la base es la danza y después la danza clásica. Y que después de ahí podés hacer un montón de cosas. Y Pina Bausch, de hecho, me vino a la imagen eso. O sea, como que Pina Bausch era bailarina clásica, pero vos la veías y no te estaba haciendo el Lago de los Cisnes. Claro. Fue la base, claro, el eje. Claro. Claro, algo parecido quizás pasa con lo que estudio. Que yo estudio composición electroacústica en la UNCI. Ya me falta poquito. Y nada, es como que... O sea, yo quizás no hago música electroacústica salvo para la facultad, o más o menos. Pero te da un montón, te da toda una... Todo, te muestra la música y te la construye de una manera que después te deja como interpretarla por tu cuenta. Como quieras, y te eso, da la libertad. Bueno, eso me parece claro. Hablando del ejemplo de la bailarina, me parece que va por ahí también, ¿no? Ahí, o sea, de construcción. A mí me flashea que... Digo, en tu musiquita, en esta música que vos creás, que se nota que, o sea, nosotras, porque te estamos viendo, porque te conocemos, porque compartimos momentos con vos, sos muy vos, ¿sabes? Es una música que cuando la escuchás empalma re bien, es como que está tu energía puesta, sos vos hecho música. Eso es como resarpado, ¿viste? Porque no siempre está esa, como ese contacto personal entre una pieza artística y la persona que la compone. Y creo que va de la mano con esto que vos planteabas de lo que más rescatás de Spinetta, ¿no? O sea, el ser puesto ahí. Y nada, muy bello, la verdad, muy bello. Y si la gente te quiere escuchar, ¿dónde te puede escuchar? Bueno, en YouTube, tengo mi canal de YouTube que se llama Matías Datri, en que ahí, o sea, ahí se puede escuchar todos los discos. Pero también se puede ver, porque en el anteúltimo disco que saqué, creo, es uno que hice este año de viaje, se llama Diario de Viaje, justamente. Es todo con video, son 15 minutos de música y video, que los hice así muy artesanalmente, como me salió, pero salió. Están ahí, claro. Y me gustan mucho igual. Creo que es el disco que más cariño le tengo, que es muy distinto a esto. O sea, yo siento que quizás, si bien en todas se puede sentir que soy yo, pero también son cosas muy distintas al mismo tiempo, para mí, quizás. Porque sos todas esas cosas. Todas esas cosas. Ay, gracias, me hacen sonrojar. Bueno, y nada, en YouTube me pueden ver ahí, pueden escuchar y ver. Y este último disco no está en mi canal porque se publicó por un sello del cual formo parte, que se llama BCT, ya que está, lo nombro, BCT Label, es un sello de música electrónica y techno. Mira. Yo todavía no hice tecno, pero no ya sabía. Casi, ya voy a hacer. Ya en febrero seguro que sale algo tecno. Bien. Pero bueno, eso. Y después también nos pueden escuchar en Spotify, que están ahí todos los discos juntos, Bandcamp y etcétera. Bien. Estoy por ahí. Bueno, la verdad es que me encantó. Me encantó. Un placer. Y bueno, ya lo tenemos acá, así que más de una vez vamos a estar trayendo su musiquita. Y también elegimos una musiquita para irnos, ¿no? Sí. De esta entrevista con un temita de él. Con un temita, el video es muy divertido. Es muy divertido. Así que entren al canal de YouTube y véanlo porque es muy divertido y es Mati. Bueno, el tema se llama Este es el juego. Y bueno, nada, sé que les gusta mucho a todos acá y vamos a escucharlo. Gracias, Mati. Veo, siento, pienso, experimento. Creo un mundo nuevo y lo embellezco. Está dentro. Bien, bueno, después de este viajecito cósmico que nos pegamos con Mati, ya estamos en el último bloque de esta huelga y bueno, y nos vamos a adentrar así de lleno, como trompada. Mandale mecha. A mandale mecha, de paso pasamos chivo de otro programa de radio. No, bueno, y esto, tuvimos noticias canábicas en esta semanita, entonces vamos a hablar con dos personas que la tienen ahí como muy clara y vamos a empezar hablando con Gustavo De Paoli, músico, amigo, boga y activista canábico. Hola, Gusti. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, acá, felices. Por la noticia. Y bueno, la idea de hablar contigo era que, así como para que entendamos en un poquitito el contexto legal de esta notición. Bueno, vamos a hacerlo medio resumido así. Por supuesto. Bueno, en 2017 se logra la Ley de Investigación Médica y Científica sobre la planta de cannabis y sus derivados. Es una ley que viene por la lucha de, obviamente, de los cultivadores y luego que se suman las madres con sus hijos con patologías, pero esa ley que luego se reglamenta, aparte de estar ya de ser una ley acotada, de ser una ley que solo digamos hablaba de epilepsia refractaria, no contemplaba las demás patologías y de las patologías que no se sabe aún que la planta genera sus beneficios. Aparte de ser restrictiva, digamos, en la cuestión médica, también, digamos, económicamente era un poco imposible para muchas personas que lo necesitaban, porque había que importarlo, solamente era la cuestión de la importación. Después, el artículo 8 de la ley, que ya hablaba del registro, de crear un registro y de los cultivadores, digamos, que abre una puerta para el autocultivo, no estaba operativo. O sea, esa reglamentación de 2017 no tenía el artículo 8, no lo reglamentaba, digamos. Y después, bueno, también la cuestión médica también estaba acotado a los médicos neurólogos para los chicos con epilepsia refractaria. Bueno, todo mal. ¿Ok? Todo más, digamos que la planta es una sola y tendría que ser integral. Pero bueno, no importa, se conquista eso. No teníamos, la ley ya era corta y teníamos una reglamentación que no servía. Ahora, la semana pasada, se logró una nueva reglamentación, que es la 883. Y que esta reglamentación ya se venía trabajando con un consejo consultivo que están distintas agrupaciones, a la par con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hizo un bosquejo, un borrador, y las agrupaciones debatieron al respecto, y bueno, el otro día salió, y tiene un montón de cuestiones que abarcan, que salga lo anterior, ¿no? Que, por ejemplo, ya empezamos a hablar del registro, que antes era el RECAN y ahora es el REPROCAN, en donde, bueno, se van a poder registrar los pacientes, un tercero, un familiar, y le abre la puerta al autocultivo medicinal. Ya lo digamos, de alguna manera, lo legaliza, ¿no? Viste que, digamos, la propaganda es el autocultivo medicinal es legal. Bueno, de alguna forma ya, digamos, lo reconoce como tal. Las provincias que se adhieren tienen que hacer su propio reglamento, digamos, las personas que se van a registrar, se tiene que cumplir la ley con respecto a los datos personales, la confidencialidad. ¿Qué más? Tiene un par de cosas. El médico va a indicar, no va a prescribir, que es una cuestión, es diferente, ¿viste? La prescripción, no me quiero meter en los términos médicos, pero bueno, ya es otra cuestión, ¿viste? Que es, digamos, más abarcativa el tema de la prescripción. La indicación es más sencilla. Y además, no, las patologías tampoco están acotadas ante la epilepsia refractaria y ahora no habla de patologías. Entonces te abre el abanico. Ya, claro. para un montón de cuestiones. Habla de cannabis medicinal, terapéutico, que eso también abre el espectro, claro. Y paliativo del dolor. Bueno, después se promueve la investigación, tiene un montón de cosas que están buenas, que están muy buenas, digamos. ¿Es un avance importantísimo? Sí. ¿Es un logro? Sí, obvio. Falta un montón. Claro. falta un montón. ¿Por qué? Porque primero la planta es una sola y nosotros lo que necesitamos es una revolución integral para todos sus usos. ¿Okay? Es más, hasta lo medicinal es algo que se desprende de la planta, no es que primero es lo medicinal y después la planta es integral. Es integral, es para hacer tus zapatillas, ¿no? O sea, claro. Es para cuidar al ecosistema, es para, o sea, las plantaciones de soja, esto lo escuché por, digamos, cursos, viste que hay cañameros, hay un montón de gente que estaba metida, igual el cáñamo, de lo que es la discusión política, se están presentando proyectos aparte, ¿no? Lo que es el cáñamo. Pero bueno, también es ideal porque es la misma planta también de alguna manera, más allá de que sea otro tipo de especie dentro de lo que es el cannabis. Todo, ¿entendés? Hacia el desarrollo del país. Pero bueno, aparte de lo más importante, que va más allá del desarrollo del país, del uso, hay mucha gente que sufrió la prisión, que sufre la prisión y que sufre la persecución. Claro. Y eso, digamos, es inconcebible. Entonces, de alguna manera, necesitamos una regulación integral, necesitamos que se plasaje de la esfera de la ley penal, no solo la marihuana, otras sustancias, pero bueno, lo de la marihuana es algo más cercano, ¿no? Para que no haya más presos por plantar. Y en definitiva esto es un avance, y es un avance de la lucha, es un avance de los jugadores. Jugadores que se la bancaron, la siguieron, de las madres, obvio, claro que sí, que creyeron en estos cultivadores, que fueron a consultar a esos cultivadores, aprendieron a plantar y se plantaron. Y las metieron presas, todo. O sea, no es un dato menor el tema de la militancia por el cannabis medicinal, digamos, porque bueno, mucha gente no sabía nada de la planta y se metió, digamos, en este mundo por el padecimiento de mi familiar. Claro, sí, no, es indiscutible. Hola, amigo, colega, hola. Acá, perdón, Marce. Esto, ¿no? El impulso que le dieron las mamás cultivadoras, claro, en todas las organizaciones, porque no solamente está Mamá Cultiva, Mamá Se Planta, las compañeras de Unicornio, digo, el activismo, digamos, dentro del género femenino, el impulso que le dio a la planta, fue muy zarpado, ¿no? Como que ahí se empalmó el reclamo histórico con estas marchas históricas que siempre se dieron para cuestionar la ilegitimidad de la prohibición de la planta, que implica, ¿no?, la prohibición de ser, porque si vos me prohibís una planta, me estás prohibiendo ser. Y este aire de estas mamás que arriesgándolo todo, que saliendo del prurito legaloide en pos de la salud de sus hijes, se pusieron a cultivar, a sembrar y a luchar y ¡fa!, ¿no? Y aprender, ¿no? Porque fue un caminito de exploración ante la necesidad de darle una vida más linda a sus niñes que estaban sufriendo. Digo, fue un camino de mucha exploración, además de lucha legal, digamos. Tuvieron que aprender un montón de cosas. Así que, bueno, amigo, no sé si querés, mañana vas a estar dando una charla. Mañana vamos a estar, yo estoy trabajando con el área de derechos de Flores de Libertad, de la agrupación Flores de Libertad, una orga que, bueno, es hermosa, y ahí la gente de derecho convocó y estamos ahí trabajando, y mañana vamos a salir en YouTube, el canal de Flores de Libertad. Bien. ¿A qué hora? Vamos a las 7 de la tarde. Sí, sobre la ambientación, el nuevo escenario, todo lo que se presenta, nada, hablar un poco de derecho, también de política en definitiva, porque nada, esto se sigue en las calles, en la ambientación, abajo del mismo, bajemos la careta del progresionismo, fumamos porro y punto. Porrito fumado no, también es no medicina. No jodemos a nadie, es así. Así que bueno, eso. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Gracias, bueno. Gus. Gracias. Bueno, besos. Saludos a Diego cuando lo entrevisto. Bien. Bueno. Y seguimos ahí en esta onda porrera, marihuanera, y teníamos una consigna. Teníamos una consigna. Teníamos una consigna. Que la consigna decía la consigna. ¿Cuál es tu momento del día para fumar tu medicina? Bien, y tenemos respuestas. Tenemos respuestas. Alguien dice, antes de dormir, tres sequitas y nos vimos. Por aquí, tempranito y si es posible, con el mate. Bien, por aquí me seduce el mañanero y se me vuelve imprescindible a la nochecita. Lo conozco ese. Esa respuesta la conozco. Por acá dicen... Ah, vos, por favor. Ah. No, bueno, dicen. Siempre es un buen momento. Siempre es un buen momento. Bien. Acuerdo. Cada 8 horas en abundancia y mitad de día ya cuando hay escasez. O sea que... Teniendo en cuenta la fecha, ya este oyente está miti miti del día. Bueno, y acá también nos dijeron por la puerta, nos dijeron que a la mañana, siempre a la mañana, el mañanero evidentemente es el que va. Así que, ¿cuál es tu momento medicinal del día? Está bueno el mañanero, pero no lo suelo hacer porque la energía después... para el resto del día decae. Me gusta la noche. Yo soy de la que la jornada de obligaciones culmina y el premio son tres sequitas reglamentarias, es decir, y una birra. Bien, ahí vamos con todos los usos. Pero eso, yo me encanta el mañanero, pero el mañanero con las plantas. El mañanero de fin de semana, ¿viste? Un domingo a la mañana. El del sábado, el del domingo. Qué placer. Todo tiempo, amigas, acá bien. A ver, no, pero ese me encanta. Los charros, mis plantas. Un chorro. Para defender. Yo quiero decir una cosititita más antes de meternos con la entrevista con Diego. Es que el 19 de noviembre también fue el día del cultivo solidario. Que es nuestro cultivo, claro. Ayer, así buscando cositas, me metí en una charla de Mamá Cultiva. Estaba Adriana. Furano. Bueno, de THC y demás, y estaban hablando del cultivo solidario y esta cosa de que, bueno, es tan difícil cultivar nuestra plantita y llegar al producto final, a esa medicina final, a ese porrito fumado, ese aceite, esa tintura madre. Entonces, como que también existe ese cultivador solidario que te presta el terrenito y tenés acá tu plantita, así que bueno, saludamos a todos los cultivadores. Mi madre es una cultivadora solidaria que nos cultiva a nosotros. Así que te amo, ma. Besito. Bien, bueno, y en esto de, ¿no? Charlamos primero con Gusti, que nos traía datita legal. Y ahora estamos en comunicación con Diego, ¿no? Buenas. ¿Qué haces? Bien. Buenas. ¿Cómo Hola, andan? Diego, papá cultivador, queríamos charlar con él para esto, ¿no? A ver cómo le impacta en su vida y en su pequeño esta noticia. ¿Qué haces, Diego? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Primero, antes que nada, mandarles un abrazo enorme de acá. Decir que es un placer hermoso estar en una trinchera que larga tanto amor por las redes. Así que, nada, acá estamos. Y bueno, hablar de esto con manteniendo la voz, porque la verdad que esto impacta a aquellos que estamos y llegamos al cannabis, y al cannabis medicinal, pero al cannabis en general, creo que yo que somos personas que arrastramos dolores, que venimos con fuertes dolores o familiares con dolores, y lo nuestro parte de trabajar la tierra, de sacar nuestros frutos, y ni más ni menos que calmar esos dolores. Así que la emoción, el dolor nos atraviesa desde hace muchos años tal vez, y la marihuana nos abraza, y en estos tiempos tenemos mucho para celebrar, mucho, como también sabemos que falta avanzar muchísimo, ¿no? Recién hablaba Gustavo, pero bueno, acá estamos en una semana realmente muy movilizadora, mucha emoción, todavía está la emoción, porque muchas cosas empiezan a cambiar. Yo en lo inmediato que les digo que es como que dormí tranquilo estos últimos días, así que ¿Por qué? Porque vivimos con miedos. Vivimos con miedos que alguna vez nos pateen la puerta. Yo, sinceramente, mi temor en que alguna vez lleguen al hogar de Amílcar y de Malena y de Natalia, era que alguna vez no nos van a golpear la puerta y decir venimos con esta orden. Sabía que las formas son otras porque toda la vida luché contra esas formas. No me preocupo por el robo de los pibes del barrio, la verdad. Me preocupaba más esa situación siempre. Y nada, ahora vamos a tener la planta, amigos. Claro. Vamos a seguir cultivando. Eso, ya veníamos cultivando, ¿viste? Y bueno, eso, así que... Queríamos preguntarte eso, cómo nosotras sabemos y contamos un poco esto. Él tiene un chiquito, Amílcar, que gracias a la cannabis tiene una mejor calidad de vida. Pero bueno, conllevaba este riesgo, ¿no? ¿Y cómo viven ustedes como familia el que esa sensación de que en cualquier momento te puede caer la gorra, patearte la puerta, romperte todo, llevarte las plantas, que eso ya no está? ¿Cómo lo vivieron? No, mirá, yo levanté esa mañana, cosa típica, me quedé un poco más dormido, sin bola el teléfono, y lo primero que veo son unos estados cuando voy al teléfono, no entendía nada. Y al rato me comunico con la mamá y bueno, no se podía explicar. Claro, lo primero que haces es descargar todas esas angustias, todos esos miedos, porque sí, es la pucha. Yo logré que mi hijo, que tiene autismo, me mire a los ojos, logré que mi hijo duerma, logré que mi hijo reconozca su entorno familiar, y todo se lo hago yo. Y desde que empiezo con una semilla, lo que más lindo cosecho es su mirada. Entonces, que venga el ejército si quiere, yo voy a tener una, dos, diez, las tantas que necesite. Y lo hicimos desde primera instancia. A mí nunca recibió falopa, porque con 2 años y medio le querían dar risperidona y clonazepam, y dijimos, no, es una locura, y nos dieron la espalda médicos, nos dieron la espalda un montón, pero el cannabis, además de abrazar el dolor, es una cadena inmensa de cariño, de amor, de gente que vas encontrando, los cultivadores en primera instancia, y aparecieron amigos que ya venían caminando, y confiamos en ellos, y confiamos en la tierra, y confiamos en la planta. Yo, mi vinculación con la planta viene ya de muchos años, y siempre defendí esa cuestión, más de una vez subestimado, señalado, hasta mal interpretado en nuestro querido campo popular por ser fumador de marihuana. Y hoy esa planta no solo abrazó mi dolor durante años, sino que nos permite vivir mejor como familia. Y no solo eso, sino abrazar epilepsia, abrazar crisis nerviosa, abrazar dolores de hueso. Es impresionante, la verdad. Y bueno, nos hemos transformado en ese camino que empezamos a recorrer con Amil en cannabicultores. Hoy somos cannabicultores, producimos todo el cannabis, nada, sacamos nuestros frutos, y lo vuelvo a repetir, cosechamos por sobre todas las cosas, abrazar el dolor no solo hoy de América, sino de un montón de gente. Así que vamos por más todavía, vamos porque muchos aprendimos también que el cannabis nos da muchísimas más posibilidades, no solo en lo medicinal, y aprendimos que colectivamente construimos formas de producción distintas, que podemos generar cuestiones solidarias, que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y lo vuelvo a repetir, lo que hacemos y sale de la planta son ni más ni menos que cremas que te curan la piel, te calman el dolor, son aceites que paran epilepsia, pero por sobre todas las cosas, para el dolor y el sufrimiento de familias enteras. Entonces, claro, los poderosos, los que siempre están acostumbrados a que el pueblo tenga que pagar, que mediar condiciones de mierda, es el primer pulpo, las corporaciones, los colegios médicos, la propaganda del Estado, lo que empezás a te das cuenta que estás enfrentando, y que no es menor cuando tirás una semilla a la tierra. Y así todo, plantamos, nos la jugamos siempre, sabiendo que podíamos tener o podemos tener de 5 a 15 años de cárcel, pero que alguien me diga que hago un mal con lo que hago. Claro. Que una sola persona que diga que hacemos un mal con lo que hacemos. Entonces, nada, qué sé yo, imagínense. Admiración. Es muy emocionante escuchar, sí, al compañero creo que nos emociona. A mí personalmente me emociona un montón. Además, lo quiero. Te quiero mucho, China. Yo también. Ay, se van a poner a llorar. Quizás me parece súper lindo también cómo en este caso Amílcar aprendió a cultivar su medicina, tiene conciencia de que es su medicina. Debe ser muy emocionante para vos y para su mamá también ver ese esa vinculación de Amílcar con su planta medicina. Ah, sí, es impresionante. Nada, pero bueno, que si me pongo a hablar de Amílcar, déjenme en 10 horas de aire, porque no voy a parar. Lo que sigo que además es un guerrero del arco iris, está lleno de luz. Y también, yo soy una persona que más allá de muchas contradicciones, de muchísimas contradicciones, nunca, y me enseñaron de chico que es posible ese mundo que queremos construir si lo buscamos, si lo luchamos. Y cuando yo llegó el autismo a mi familia, como papá, lo primero que entendí o pensé era que Amílcar estaba enfermo. Y cuando empecé a entrar y a bucear el mundo del autismo, y comprendí que un nene con autismo no entiende de mentiras, no entiende el doble sentido, no tiene maldad, parte todo del amor, dije, la puta madre. Yo me di la cabeza contra la pared, literalmente, queriendo ser el hombre nuevo. Sigo luchando, pues no me voy a rendir nunca. Pero lo parió la madre, este hombrecito. Necesitamos muchos Amílcar para vivir así. Y Amílcar nos dio la posibilidad también, ¿por qué no?, de reconstruir nuestras vidas. Porque veníamos golpeados, porque venía golpeado. Y hoy siento que no dejo estar de este lado de la mecha, no dejo estar cercano, no solo por amor a mi hijo, sino por amor a mi pueblo y a todo aquel que le puedo pasar un aceite, una crema, o le puedo una mano para que su calidad de vida mejore y le puedo enseñar a cultivar con lo que voy aprendiendo, porque tengo pocos años en esto, y aprendí de la solidaridad de otros que venían, y de muchos que entendieron que no solo está bueno hacer tu propio porro y no comprar el paraguayo prensado a la gorra, sino que también además podés hacer tu propio faso. Acá estamos y orgullosos de estar acá, de poder estar invitados en un programa como el de ustedes, significa mucho, les puedo asegurar, es mucho. Y hoy estamos de nuevo de pie, dando batalla, no olvidándonos de los que están presos por cultivar, no olvidándonos de todo lo que todos estos años estuvieron saliendo a la calle. El mundo canábico me mostró un espectro que no conocía, y hay algo que tiene mucho, muchísimo que ver con el lugar de las mujeres, con el lugar de ustedes, y creo que Mamá Cultiva, como decía Gustavo anteriormente, vino a patear el tablero. El mundo canábico hace años que pedí una ley, y aparecieron las madres nuevamente, nuestra historia, nuestro pueblo. Fue el primer lugar donde acudí para buscar alguna ayuda por mi hijo. Tuve la suerte de conocer a Valeria, partimos un tiempo, no soy parte de Mamá Cultiva, pero por otras cuestiones, pero nos abrieron una puerta a tantas familias, y patearon el tablero. Hoy estamos hablando de una ley medicinal, es porque un grupo de mujeres puso como las madres, como las abuelas, los ovarios en la calle, las semillas en la tierra, y hoy estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es como la ley de la interrupción de voluntaria del embarazo, ¿no? Como hay algo que denotan cuando estas leyes llegan a votarse y demás, y es que ganamos una gran parte de la discusión en la sociedad. Fueron años de dar una discusión que al Estado no le quedó otra que tomar ese reclamo, que es súper legítimo, porque bueno, generamos consenso, conciencia. Me parece que ahí van de la mano, ¿no? Sí, como y el valor de todos aquellos que en el prohibicionismo sembraron y plantaron rebeldía, ¿no? Porque muchos van a, el día de mañana, desde ahora en adelante, van a poder cultivar su planta en tranquilidad, en armonía, gracias a toda esta lucha que se dio, como decía Diego, con 5 años de cárcel que te sopla la nuca y aún con hoy personas detenidas por cultivar. Así que bueno, Die, hermosa charla. Estaría bueno seguir dialogando en otro momento sobre la militancia. Es que yo creo que a partir de ahora se tiene que venir un bloquecito canábico. Me ganaron el cierre. Yo creo que es una hermosa posibilidad para que tomen la posta, para que den la batalla de la información, de la difusión, y desde ya cuando quieran hay cantidad de cultivadoras, grandes cultivadoras. Tengo una muy cercana, con un niño de por medio, que le puede dar una mano enorme. Abrimos el juego y claro, cultiven, sí, le falta porque... cultivar ahí, vamos, el autocultivo siempre. Sí, sí, porque creo que un poco, o sea, que esto es una victoria, es una, o sea, es un gran paso, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Y ese camino lo tenemos, o sea, lo tenemos que visibilizar y lo tenemos que difundir, y no tiene que quedar solo que sea responsabilidad de los que necesitan esta medicina. Bueno, yo como cultivadora considero de que el porrito fumado también es medicina, para mí es mi medicina. Y obvio. Bueno, ya hoy tengo mi tintura madre, tengo mi cremita, con la que ahí voy surfeando mis pequeños dolores de cabeza o el que sea, y me parece que nada, que es como nos, por lo menos yo lo pienso como, como medio de comunicación, es nuestra, casi como nuestra obligación y nuestra tarea, de así como hablamos de todo lo que viene sucediendo, tomar este tema del cannabis medicinal, de la marihuana medicinal, como un tema más a traer, a debatir, a visibilizar y a seguir luchando, porque esto no se termina acá, y tenemos caminito para seguir recorriendo. Entonces me parece que es un caminito que lo tenemos que seguir haciendo de manera colectiva. A ver Diego, a ver si te queda claro, queremos columna, yo te la digo corta, acá queremos columna. Queremos compartir saber, necesitamos socializar ahora el conocimiento. Te vamos a dejar en producción, así empezamos a planificarla. Va a ser un placer volver a la radio, porque lo veníamos haciendo acá en la zona. De paso mando un abrazo grande y un chivo muy cortito a los amigos de Casa del Pueblo, de FM La Fábrica, que están tratando de volver al aire también con mucho esfuerzo, y que hoy vuelven con las actividades de teatro autogestionadas, sí, ¿no? Con los protocolos, buscando siempre ahí, y fueron los primeros que nos abrieron la puerta, hicimos un programa con un bloque canábico, y la verdad que sería un placer volver a transmitir esa experiencia desde ya. Bien, bueno, producción te va. Dale. Bueno, buenísimo. Y les vuelvo a agradecer y espero que la próxima también estemos celebrando otra ley, ¿sí? Que las pibas pobres dejen de morir por sobre todas las cosas, y que de una vez por todas sea ley. Que sea ley. Y que todos los que levantamos esa bandera, que es verde también, sí, obviamente, ganen, que ya lo ganaron, creo, que solo falta que esta cueva llamada diputados y senadores se ponga acorde a lo que están ustedes planteando en la calle. Les mando un abrazo grande, las quiero mucho y bueno, gracias. Abrazo. Abrazón, compa. Nos vemos. Bien. Bueno, programón. Programón. Bien. Estuvimos, pues empezamos un poquito más tarde, así que dentro de todo no estamos tan mal, ¿no, Mati? ¿Tenemos para un bloque más? Ah. Bueno, lindas bueno, reflexiones, ¿no? Hermosa huelga, ¿no? Hermosa. Nos recorrió ahí la marea verde. La marea verde. De bueno, vamos a la medicina. Vamos a la medicina. Vamos a la medicina, buen viernes. ¿Tenés fuego? Radio.